Bien, amigos, esta es Radio Cachina y el tema es Relax Men. Al tope, sí. Nada me derrumba, sigo en mi galope. Saco del cajón la que te pone fresh. Salgo a caminar para liberar estrés. ¡Ah! De los periódicos llenos de sangre, sigo caminando para no estresarme. Para que ensuciarlo con nuestra mente. Mire el horizonte, vive tú, hoy es tu relax, man. Hoy es tu relax, man, brother. Hoy es tu relax, man. Música es mi guía, no tengo destino, solo la melodía que va dibujando paisajes de colores, pistas de energía, carros voladores. En la otra esquina, choferes a los gritos. Conmigo no ves, lo paso rapidito. Nada en este mundo me saca de mi viaje. Goza de la vida sin pagar. Hoy es tu relax, man. Hoy es tu relax, man, brother. Llevemos alcohol, voy cargando mi energía, buscando una compañía. Si te explota la cabeza, saco un asa con la mesa. Si igual no vamos a quemar, que sea en otro lugar, busco una salida al sol. Llevemos la fiesta, llevemos alcohol, llevemos la fiesta, llevemos alcohol. Vino al correo hace poco, esto viene desde Chile, la banda es Juguete Enfermo y el tema es Lejos de Todo. We'll be right back. Wanderlust y el tema es Desierto. En un compilado de la gente de Tiger Summer y la banda es la Orange Boys y el tema es Orange Boys. Yeah. cerrarlo con un poco más de música fuerte y lo dejo con Mauser y el tema es Camino al Sol. El músico peruano Ricardo Barreto, quien ha pasado por bandas como Macondo y Cerebro de Marcus, ahora decide tomar su propio camino creando el proyecto Loveless, del cual escucharemos el tema El Río. Go. desde Playa del Carmen, México. Escuchemos ahora a Rudy Canet con el tema Comienza el mundo a cambiar. Si no se goza la vida, no hay felicidad. Siempre hay que sonreír, es el reflejo del alma, es tu personalidad. Quisiera volar, recorrer el mundo y tratarnos por igual. Si tú quieres intentarlo, uniéndonos todos, comienza el mundo a cambiar. Comienza el mundo a cambiar. Es la regla universal y en la vida siempre hay que sonreír. Hay que ejercitar tus lazos de amistad en tu manera de vivir. Quisiera volar, ver a todo el mundo en completa libertad. Si tú quieres intentarlo, uniéndonos todos, el mundo puede cambiar. Comienza el mundo a cambiar. Girl, I wanna take you through the clouds. Let me take you through the sea. Any place, any dream. Make you feel what you wanna feel. If you want to live, you gotta live a good life. Fly away, make my day. Everybody sing the song now. Banda Histeria desde Ciudad de San Lorenzo, Paraguay, formada en el 2018, nos trae el tema Fue. Que no sé cómo lidiar con todo lo que pasó. Tan solo quiero saber por qué se terminó así. No fue culpa de los dos, la histeria solo atacó. siento tanto esta vez. La angustia no tiene fin. No hay calma en mi habitación. No sé qué hacer sin tu voz. Puede ser que de una vez estoy perdiéndome en mí. Me tengo que resignar. Siempre hay que sobrevivir. De no poder resolver, de no tener que ofrecer. Y sin embargo creo que tal vez estemos mejor. Siempre voy a recordar todo lo que hice con vos. De no poder resolver, de no tener que ofrecer. Y sin embargo creo que tal vez estemos mejor. Siempre voy a recordar todo lo que hice con vos. La banda peruana Los Arman nos trae en el tema Nada que perder, canción que vendrá incluida en el 4-way split No nos pueden parar volumen 7, junto a Antibanda de Uruguay, Diversión Perdida de Colombia y Ser de Chile. Escuchemos ahora a la banda peruana Desacuerdo. De su reciente cassette titulado La Marcha de la Libertad, extraemos el tema Somos Rock and Roll. Somos rock and roll, por vocación. Somos rock and roll. Ellos Dicen Mierda es el tema que nos trae La Polla Records, canción que viene en el disco Levántate y Muere, grabado durante la última gira del grupo el año pasado, titulada Ni Descanso Ni Paz. Ahora desde México a Dajjal, al tema Fireman. Ese término Dajjal proviene de la religión Wicca, se refiere a la divinidad impersonal e intangible, un todo que fluye y mantiene un equilibrio universal. Trying to